mañana me voy a enamorar de alguien, porque ya no puedo más quedarme viviendo en el ayer, creyendo que algún día volverás. Es mucho el tiempo que llevo así, sufriendo desde que tu amor perdí. Te amo, no sabes cuánto te amo, pero mi corazón no aguanta, la pena que me embarga es tanta. Me ayuda.